llegó con luz el sábado, siendo el lindo traje de la beca, parecía una muñeca y me quiso contar los recuerdos guardados de aquel bello lugar. Es un encanto mi escuela, si vieras un largo cordón de ruiseñores, su trino es una canción al trabajo, al estudio, en nuestra sociedad. Si vieras cuando entra el sol allá en mi escuela, si vieras un naranjo en flor y a mis compañeras, si tú la vieras, tú me dijeras que es un encanto mi escuela en el campo. Es un encanto.